camino angosto, sin hacer malos negocios. Predicando en las calles, en la iglesia están mis socios. Me avergüenza ser cristiano, aunque me digan religioso. A ti te respalda la calle, a mí el todopoderoso. Nací en el guero, pero no soy gánster, malandro, tampoco sicario. Solo estoy en la tierra, de paso en el cielo se encuentra mi barrio. Por tener un poco de fama y pegar unos discos, tú le venderías el alma al diablo. Nosotros con ayuda de Cristo estamos sonando. Yo no trabajo para cualquiera, el de arriba es mi patrón. No importa cuánto cash me ofrezcan, Jesús siempre paga mejor. ¿De qué sirven los lujos y las prendas caras si no tengo a Dios? Ni todo el dinero del mundo puede comprar la salvación. Los héroes de tus corridos murieron por delincuentes. El héroe que yo admiro dio su vida por la gente. Dejó la tumba vacía, al tercer día venció a la muerte. Jesucristo, el Rey de Reyes, el único jefe de jefes. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. Aunque camine por calles de sombra de muerte, no temeré, no temeré. A mí me protege el blindaje más duro, un escudo de fe, escudo de fe. No uso Gucci ni LeBron, pues Cristo es mi dirección. Ni Versace ni Louis Vuitton, solo visto con la unción. Mientras tú dices que eres sencillo, presumes perfumes, prendas y relojes de marca exclusiva. Rey más humilde que existió en el mundo, solamente usó una corona de espinas. Sin marín y cocaína, el Espíritu Santo siempre recarga mis pilas. No necesito bucanas, ron ni tragos de tequila. En la presencia de Dios yo tengo ríos de agua viva. Soy del cártel de Jesús, los ángeles son mi pandilla. Tengo el arma más poderosa, las palabras de la Biblia. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. El de arriba me respalda, siempre me protege, aunque yo soy débil. Su gracia me hace fuerte, ando con el jefe de los jefes. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. No existe nadie más grande ni más poderoso que Jesús. Él es el único jefe de jefes, apóstoles del rap. Johnny Herrera, el arquitecto del track. Fe Espinosa. México en la casa.